No escuché bien lo que dijiste, pero me imagino que debe ser algo con respecto a la donación esa que dieron los senadores de 1 millón de pesos. Yo quiero hacerte una claridad. Yo tomé la decisión de no hacer la donación de 1 millón de pesos porque esa donación iba a Colombia Humanitaria. Yo cogí mi prima, que fue alrededor de 18 millones de pesos, y he entregado más de 1.600 mercados a todos los damnificados del sur. A mí no me gusta, como dicen en Barranquilla, estar de pantallero y estar saliendo en los periódicos y tomándome fotos con un damnificado. Pero si usted entra a mi página en internet, y precisamente lo hice, y hay un estudio fotográfico de todas las actividades que nosotros hemos hecho, por si acaso alguna periodista o algún medio de información o la comunidad que está en todo su derecho tiene alguna duda. O sea, usted no se vinculó a esa campaña, pero está donando de otra manera. No, yo estoy donando a mi prima Jorge, que fueron 18 millones de pesos, y yo no me voy a quedar ahí, yo voy a seguir recogiendo con mis amigos, con mi familia. Yo no voy a cuantificar que 1 millón, yo no creo que con 1 millón de pesos un senador de la República cumpla. Yo tengo que, me debo a mi departamento y la cifra que yo estoy recogiendo y que he dado de mi propio sueldo es 10 veces la cifra que ha dado cualquier senador de la República. Bien, señor. Muchas gracias, doctor José David.